Te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Ya estamos aquí de regreso porque recuerden que hoy es viernes y el Pélame la Naranja, ya saben que siempre está aquí. Y perdón, ya golpeé la mesa, pero bueno, estoy como súper emocionada por el día de hoy porque tenemos así como dos entrevistas súper hermosas del día de hoy, así que muy nutritivas también para su cerebro. Y recuerden que ya estamos ahí en Facebook, así que hola a todas y todas y que nos estén viendo por las redes sociales de Pélame la Naranja, e invitados también a escucharnos por radiocce.com, por donde también nos pueden ver. Y bueno, no sé, quiero que nos presentemos aquí como estemos en cabina. Yo soy Julia Sanabria y ya saben, tenemos una entrevista con Moisés Soria del Centro Cultural Independiente Turubamba, así que luego lo vamos a escuchar. Hola, hola, con todos buenas noches y después de un feriado, porque el otro viernes también tuvimos descanso. ¿Cierto? Volvemos nuevamente, mi nombre es Sara Carolina y nuevamente para acompañarles en, aquí en el Pélame. Ya saben. Ya estoy aquí otra vez desde los micrófonos del Pélame la Naranja en la CCE. Otra vez estoy aquí. Ay, no, estos espacios radiales que uno empezó, ¿no? Y ha seguido transitando con más gente, trascendiendo con más gente. Ya saben, yo soy Debbie. Otra vez contenta de estar aquí sentada. La Debbie viene solo de visita. Sí, de la como solo es la directora general de las pornógrafas, se ha olvidado de nosotros. Ya, ahí ya ves. Pero no, ya te vamos a comentar que como el punto estamos teniendo algunas propuestas, algunos proyectos, donde vamos a ampliar la comunicación trans. Vamos a tener más canales de comunicación y, por supuesto, vamos a traer más voces, más personas que vengan a contar sus historias y sus vivencias. Muy importante. Y bueno, pues comencemos, Julio. Sí, pero primero presentemos también a la Dune. Claro, me presento. Buenas tardes a todos. Es una primera vez para mí. Me llamo Dune Haidt. Soy francesa de París y estoy haciendo aquí en Ecuador para hacer una pequeña búsqueda sobre la transidentidad en Ecuador. Qué chévere, bienvenida. Y más adelante igual vamos a estar hablando sobre el transgenerismo en el Ecuador y la investigación de Dune, así que por favor no se despeguen porque ahorita vamos más bien con el segmento de Chúpate esta información con Moisés Soria. Así empezamos. Chúpate. Chúpatela. ¡Ah! ¿Qué? Chúpate la información. Chúpatela. ¡Ah! ¿Qué? Chúpate la información. Bueno, estamos en nuestro segmento de Chúpate la información y hoy tenemos a Moisés, quien es parte del Centro Cultural Independiente de Turubamba. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar en este Pélame la Naranja. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Un gusto estar acá. Un saludo para todas y todos. Bueno, cuéntanos un poquito. ¿Cómo es que existe este centro cultural en Turubamba, en el sur de Quito? Sí, bueno, verás. El colectivo de artes populares La Changa, que es un colectivo que ya tiene 14 años de vida. Este colectivo empezó en el Colegio Amazonas con compañeros de colegio. Nos planteamos hacer un proceso en el barrio de Turubamba Alto, un proceso cultural artístico. Entonces ahí, dentro de ese planteamiento, lo que hicimos es pedirle al comité barrial de ese entonces que nos abriera las puertas en la casa barrial para poder empezar con este proceso de centro cultural. Así es como empezó el Centro Cultural Independiente de Turubamba hace 8 años más o menos. Y bueno, si bien mencionaste esto, ¿no?, que La Changa también es quien impulsó básicamente este espacio, ¿hay algunos otros colectivos que integran el centro cultural? Digamos, claro, La Changa impulsa el espacio, pero dentro del centro cultural existen varias dinámicas. Está el comité barrial, están las señoras de 60 y piquito, y está un grupo de danza que se llama Tuxugalpa. Son entes que, digamos, el comité barrial es el que está a cargo del espacio como tal, como personería jurídica, pero los otros colectivos, organizaciones o grupos están ocupando el espacio y dándole vida. Digamos, en este proceso hemos ido como caminando en lo que la gente necesita, aspira, o lo que sería bueno darle a la gente en cuestión de arte y cultura, ¿no? A la gente del barrio. Entonces, por ejemplo, empezamos con programaciones de cine. Fueron las primeras programaciones que hubieron. Ahora hay 5 programaciones. El primer viernes de cada mes, andanzas de barrio, funciones danza. El segundo viernes de cada mes, cine vecino, proyecciones de películas alternativas de independientes. El tercer sábado de cada mes, noche de cuentos alrededor de la fogata, que vienen cuenteros y cuenteras y nos relatan mitos, leyendas, historias. El cuarto domingo de cada mes, Titiribamba, funciones de títeres. Y el último viernes de cada mes, Al Sur Teatro en el Barrio, que son funciones de títeres, de teatro. Estas son las 5 funciones, 5 programaciones ya establecidas en el Centro Cultural Independiente de Turubamba. Ya, y cuéntanos un poquito, porque la changa, si bien fue quien inició todo este proceso, ¿cuál fue su motivación como colectivo? No sé, ¿qué estaban pensando en ese tiempo? ¿A qué se dedica también este colectivo? No solamente a impulsar este centro, sino ¿qué más? Sí, bueno, el propósito del colectivo sobre todo es que a partir de la apropiación de los espacios públicos por la misma gente que son dueños de esos espacios, digamos, son públicos pero no gubernamentales, aclaremos ese término. Entonces, la idea es que a partir del arte y la cultura podamos fortalecer la organización barrial y el convivir comunitario. Ese sobre todo fue como la inspiración, ¿no? Y utilizar esos espacios que estaban en desuso, estaban prácticamente abandonados. Entonces ahora, ponte, en el Centro Cultural tenemos un teatro, una biblioteca, un taller, hay un huerto, y en las afueras pues normalmente se practica circo, ¿no? Entonces la idea es que la gente del barrio se vaya apropiando de sus espacios y por ahí, digamos, ir fortaleciendo la organización barrial. El colectivo se dedica a varias cosas, pero principalmente, bueno, nació haciendo zancos. En el colegio nació haciendo zancos. Y varios de los compañeros y compañeras que estábamos en ese entonces en el colectivo, algunos nos decidimos por las artes, otros por la comunicación, otros por la medicina. Pero básicamente ahora nuestro fuerte, digamos, es el teatro. El teatro, la parte escénica, también estamos haciendo una práctica de música, pero también hacemos deporte extremo, digamos, hacemos montañismo, escalada, bicicleta. Entonces hay varias áreas en las que el colectivo se está manejando. Es una cosa ahí que digamos, intentamos que sea realmente un trabajo en colectivo. También quisiera saber cuál es esta mirada que ustedes, con la que ustedes trabajan para presentarles al público, al barrio, estas películas, estas obras de teatro. O sea, ¿con qué visión estamos haciendo eso, el escoger? Bueno, digamos, es un poco difícil cuando se plantea eso, porque nosotros no creemos en esa nota de la curaduría y todo ese vuelo y que ni sé qué, y que la calidad, y que esto es de más calidad y esto es de menos calidad. No mucho nos planteamos eso, sino que sobre todo sea una temática que sea familiar, porque eso nos ha exigido el público del barrio. La gente va con el abuelito, pero también va con el niño, con la niña. Entonces lo que nos planteamos es que sea familiar. Pero a pesar de eso, nosotros no discriminamos otro tipo de espectáculos. Ha habido performer, ha habido desnudos, ha habido danza experimental. Pero esto ha sido, se ha podido lograr gracias a que nuestra política, digámoslo así, después de cada función es que siempre existe un foro. Entonces, en el foro podemos conversar de cuál es la temática artística, de cuál es la propuesta, de cuál es la técnica. Entonces la gente se va alimentando de eso y ya no se hace reacio a otras cosas, digamos, sino que más bien trata de alimentarse más. Eso ha sido un poco, digamos, y por ejemplo en las obras de teatro ha sido bacán porque muchas obras se han estrenado allá. En otros espacios no les dan chance porque, digamos, son gente nueva, no tiene estreno, no tiene proceso, etcétera. Entonces ha sido chévere que en Turubamba se han podido estrenar varias obras y que, por ejemplo, en las películas nosotros lo que intentamos es que sean películas nacionales. alternativas, independientes, y que estén presentes el director, los actores, las actrices, para conversar en el foro. A veces no se nos hace tan fácil, pero ahí igual les buscamos como latinoamericanas independientes, y si no, pues ya nos abrimos un poco más, pero dentro de la lógica que sea independiente y alternativo, mostrar otro cine, por ejemplo, eso igual en las diferentes expresiones artísticas. Si bien ustedes, vos has referido más bien al tema del uso de y la apropiación de los espacios, ¿cómo hacen en este caso con respecto a la autogestión? O sea, ¿ustedes reciben algún ingreso? Bueno, nosotros lo que decimos, hemos dicho últimamente en el colectivo, es que nosotros tenemos unos auspiciantes fundamentales, que son nuestras familias, porque del colectivo casi la mayoría estamos dedicados a la gestión, al teatro, a la música, y realmente no tenemos un trabajo fijo donde ganemos un mensual, ni estemos asegurados, ni nada de eso, pero... tenemos la facilidad de que nuestras familias nos comprenden, nos entienden y nos auspician de alguna manera. Ellos son los que nos auspician primeramente, subvencionan ese trabajo del Centro Cultural. Y la otra es que nosotros no recibimos dinero de ninguna entidad, ni gubernamental ni privada, porque un poco eso como que sentimos que nos limitaría. Tenemos como esa reflexión, pero no por eso creemos que no se debe invertir. El municipio, el Ministerio de Cultura, los GATS de diferentes parroquias o diferentes GATS deberían invertir en el arte y la cultura sin tener ninguna intervención o inmiscuirse en las políticas de los diferentes procesos, ¿no? Sí creemos que debe de haber una inversión. Pero por el momento nosotros sí manejamos la autogestión tal cual, no recibimos dineros de ninguna entidad. Pero sí, lo que hacemos, por ejemplo, una experiencia en la que estamos ahora, el Laboratorio de Narración Oral con la Red de Narradoras y Narradoras del Ecuador, ellos vienen a dar el taller, digamos que es un laboratorio, y la gente lo truequea con alimentos. Entonces siempre lleva su libra de arroz, su atún, su funda de fideo, y la truequea con ellos. En las funciones nosotros lo que hacemos es, no existe una entrada, no existe un costo como tal, pero sí, al final pedimos que la gente haga su aporte consciente y voluntario al trabajo del artista y al trabajo del centro cultural. Como tal, digamos, de eso un poco se sostiene el mantenimiento. Nosotros como gestores, como actores, no recibimos ningún sueldo ni ningún aporte, digamos, de ninguna entidad ni de lo que funciona ahí. Ajá. Yo quisiera saber un poquito más, porque vos dices que quienes les auspician básicamente son los vecinos. ¿Cómo ha sido también ese empezar el vínculo con el barrio? O sea, durante estos 8 años, ¿qué ha sido lo más duro? Cuéntanos un poquito acerca de tus experiencias al respecto de esto. Sí, hay cosas muy gratificantes y cosas muy dolorosas también en este trabajo. Digamos, yo soy del barrio, yo prácticamente nací en el barrio. Entonces es una facilidad, ahora pertenezco también al Comité Barrial, que es algo que ha facilitado un poco el trabajo de la gestión cultural. Pero por ese mismo hecho de haber nacido en ese barrio y de haber vivido en ese barrio y de vivir en ese barrio, yo sí me planteaba y sí me preguntaba por qué al sur no existe un espacios donde la gente pueda desarrollar las propuestas distintas a las que ya están. Claro, tenemos el Quicentro Sur, que ahí está el cine y está el Playson y ni sé qué cosas, pero son otras dinámicas. No hay alternativas, digamos, ni en cultura, ni en, bueno, abarcando cultura, arte y algunas otras cosas, no existen como alternativas. Entonces, por ese lado, primero me planteaba eso. Segundo, el vivir ahí me ha facilitado mucho, nos ha facilitado mucho al colectivo el poder trabajar, digamos, en este proyecto de centro cultural, pero también hay otras dificultades porque hay muchos vecinos y vecinas y directivas barriales anteriores o los que quieren ser directivos barriales que ven como peligroso eso, digamos. Entonces, es súper complicado también llegar a la gente, hay que hacerlo poco a poco y es un trabajo de hormiga. Por ejemplo, yo he podido conocer que antes de eso ese espacio se utilizaba como parqueadero o en otras dinámicas que ingresa recursos del Comité Barrial. Ahora no es tanto así y hablando de recursos no es rentable. Entonces, a la gente como que eso también le preocupa, digamos, a ciertos directivos o a ciertos vecinos. O tal vez también era como un espacio donde podían generar recursos y ahora no. Y ese tal vez desde el conflicto en el que entra. Y hay gente que sí, digamos, vecinos que están alrededor, y yo creo que es un hecho que lo vivimos en todo lado, que son reacios a la organización, o que son reacios a nuevas propuestas, o que siempre se están cuestionando, otras actividades, pero no hay propuesta. Y creo que eso no solo pasa en Turubamba, sino que pasa en todos los barrios, en las universidades, en las escuelas y en los colegios, porque eso es lo que ha logrado, digamos, el sistema y el Estado hacer con la gente que sienta que la política no es de interés, por ejemplo. Hablando de política, digamos, y nos referimos a todo en la propuesta de la organización, el arte y la cultura. Porque de esa manera nos desarticulan y pueden decidir por nosotros. Entonces, eso es lo que han logrado con por ejemplo, con los vecinos, con los estudiantes, con los trabajadores, con mucha gente que no quiere inmiscuirse o que no quiere organizarse o que no está preocupada, pues dice, ahí pierdo el tiempo. Entonces, con eso logran que nosotros nos desarticulemos y toman decisiones por nosotros y nos tienen jodidos. Es, creo que es uno de los puntos jodidísimos que tenemos que vivir en el centro cultural con la gente, ¿no? Un poco es reacia a que vea organización o que vea actividad y dice, pucha, por ahí ya está pasando algo, siempre están pensando mal o ni siquiera van a probar. Entonces es como lo que creo que también está pasando en toda la sociedad, ¿no? Es muy importante lo que mencionas, ¿no? Porque sí siento eso, ¿no? Por ejemplo, en Casu Villa, no es un barrio de clase media alta. Entonces, es como un poco complicado también empezar a juntarse con los vecinos pensando desde Casu Villa, ¿no? Que también es un espacio que produce, que hace actividades para espacios formativos, también para compartir y demás cosas. Pero es esto, ¿no? Como que los vecinos de allí llegan en la noche, solo vienen a dormir. Entonces es como muy distinta la lógica. Pero más allá de eso, siento que, por ejemplo, la changa, ¿cómo ha vivido esto? Porque aún así hay un grupo de vecinos que siempre deben asistir a sus eventos. Entonces también ya empieza a hacerse un apoyo por ahí, por ese lado. Sí, verás, en ese caso ha sido interesante porque gente que como un poco, digamos, son más los niños, las niñas y gente de digamos, de entre los 30, 40 años los que están interesados. Eso es lo que yo he podido palpar. Entonces el guagua le viene cargando a la familia, digamos. Y la familia ya cuando está adentro ve cuál es la dinámica y se interesa. Y por otro lado ha sido interesante la relación que tenemos con varios vecinos que tienen oficios específicos, digamos el mecánico, el carpintero, el cerrajero, que son dinámicas súper interesantes porque son los vecinos se dan cuenta que es un proceso que puede fortalecer desde la seguridad, la economía, etcétera, su barrio, y ellos han aportado con trabajo, con dinero, en las mingas, y es súper interesante. Por ejemplo, para la obra que estamos en temporada este mes, se acaba, esta semana ya se acaba el estreno de la obra, digamos. Los vecinos que tienen la hojalatería al frente del Centro Cultural fueron los que construyeron la escenografía, los objetos que tenemos en la obra. Entonces, con un aporte ahí de ellos, ¿no es cierto? Nosotros tratamos de conseguir el material y ellos son los que construyen. Lo mismo pasó con la estructura de circo. Nosotros hicimos un evento, hicimos por ahí una recaudación de fondos, compramos el material y los vecinos fueron los que construyeron. Entonces, de alguna manera, eso nos dice que sí está pasando algo dentro de la vecindad. Y que sí ellos pueden apropiarse de ese proceso, que esa es la idea. Más allá de que nosotros, digamos, somos dueños del Centro Cultural, no. Tal vez somos los que propusimos el proceso, pero la idea es que los vecinos y las vecinas se adueñen de ese espacio y de ese proceso. Que algún momento nosotros ya no tengamos que decidir quién se presenta o quién no se presenta, sino que sean los vecinos los que decidan eso. Y que ya no solo sean los vecinos los que decidan, sino que sean los vecinos los que se presenten. Entonces eso es súper interesante porque, digamos, ya está pasando. Igual en el Laboratorio de Narración Oral y hemos tenido varias presentaciones, igual en otros centros culturales y en el mismo Centro Cultural Independiente de Turubamba, que vecinos se han presentado con la narración oral, con el circo, con la música, y eso va haciendo que la gente se apropie del espacio. Eso es lo que esperamos. Lógicamente, no todo el mundo va a estar de acuerdo, ¿no? Y vamos a tener ahí tal vez conflictos, pero lo que esperamos es que la gente mismo defienda su espacio. Que no sea el colectivo como tal que diga, ah, no, este espacio es mío, sino que los mismos vecinos del barrio sean los que defiendan el espacio y digan, sí, este espacio es importante para mis hijos, para mis hijas, para los vecinos y las vecinas del barrio, y que no dejen que se caiga el proceso, sino que más bien lo mantengas y lo fortalezca. Bueno, además quisiera saber un poco, ya tenemos esto de las presentaciones, ¿no? Estos ciclos que también nos dices que existen mensualmente. ¿Tienen algún proceso formativo en este momento? Sí, hay varios procesos formativos. En este momento estamos con la Guasava Brass Band, que es una propuesta de banda de pueblo, una brass band, banda de pueblo, que estamos trabajando con muchachos del Miguel de Santiago, que es un colegio que está cerca. Entonces estamos en formación de música, digamos, de cuestión de música, pero en instrumentos de viento. Entonces saxofones, trompetas, trombones y también percusión. Ellos vienen con sus instrumentos, lógicamente nosotros no podemos darles los instrumentos porque no tenemos ese presupuesto, pero ellos vienen con los instrumentos, logran conseguir, ahí van aprendiendo un poco más de música en teoría y en práctica con ejecución de instrumento, y ahora estamos como ya montando pequeñas obritas, digamos, en la cuestión musical, y también ya han tenido por ahí un par de presentaciones. Eso con la Guasava Brass Band. Está también el Circo del Sur, que es una propuesta de circo social. Estamos también en formación interna, más bien en este caso estamos formándonos como capacitadores de circo social y también, digamos, en alguna disciplina circense. La idea es que después nosotros podamos replicar eso dentro del barrio y fuera del barrio también, en la cuestión de circo social. Estamos con narradores y narradoras de barrio, que es de este laboratorio de narración oral, que está más bien a cargo de la red de narradores y narradoras del Ecuador. Este ya tiene un proceso un poco más sólido, digamos, ya va a la segunda etapa y pues ellos están ahí. Y el otro que es más interno también es la cuestión de teatro, que somos gente que un poco hemos estado en la Facultad de Artes, en la Escuela de Teatro, y que ahorita estamos haciendo un proceso donde la propuesta es que no tengamos director, sino que podamos dirigirnos colectivamente. Entonces, de ahí, de esa dirección colectiva, ya ha salido una propuesta, una muestra ahí, están Los Vampiros de José Martínez Queirolo, que está montada y que ya esta semana se acaba la temporada. Esas más o menos son me falta la cuestión de ballet. Hay cursos de ballet que está a cargo Viviana Sánchez, desde los 3 años en adelante, ella está dando las clases de ballet. Esos, digamos, son los procesos formativos que existen como colectivo y en el Centro Cultural. Y cuéntanos un poquito más, como ya para ir cerrando esta entrevista, quisiera saber qué nos cuentas ahí, que nos menciones de algunos de los artistas así como inolvidables que pasaron, que les encantó a los vecinos, que dijeron, por favor, vuelvan. ¿Cuál fue el que más les gustó a los vecinos? Hay varios, ¿no? Pasó el Maguizá, que les gustó muchísimo, pasó Tres Tereques, que también les gustó bastantísimo, Eclipse Solar... y de Chile, de México, de Colombia, ¿cómo se llamaba este cuentero? No me acuerdo el nombre del cuentero, el filósofo creo que era su nombre, pero se contó un cuento que se llamaba El Loco Motor. ¿Sí? un cuento hermoso, y hablaba de que cada barrio tiene su loco. Entonces, era hermoso el cuento. Entonces así varios hemos tenido, de casi toda Latinoamérica, de México y de claro, de Quito y de Ecuador, por supuesto, y ha sido bastante chévere cómo la gente ha ido aceptando y ha ido educándose en ese tema, si podemos llamarlo así, digamos, más bien conociendo y compartiendo. Uh-huh. Compartiendo ese conocimiento, y se ha ido alimentando de eso, y ahora un poco la gente es un poco más exigente, ¿no? En la cuestión de poder disfrutar de teatro, de títeres, de cine. Uh-huh. Y también en el foro, digamos, en el foro ya la gente hace preguntas, inclusive hasta más técnicas. Es súper interesante. Yo quisiera que también, ya para cerrar ahora sí, que nos des un mensaje para quienes también están activando espacios iniciando con eso, y también a quienes están interesados en empezar a trabajar con el barrio. Chévere. Yo, o sea, lo que le diría a la gente que está interesada en que puede trabajar con la comunidad es que sí se puede. Es que es muy difícil, es muy duro, es a veces... inclusive hasta doloroso, pero también hay unas gratificaciones enormes, la sonrisa de un niño, lo que un niño te dice a la oreja, lo que las mamás vienen con sus hijos a ver una función sin tener dinero, pero quieren ver la función. Hay cosas súper gratificantes, también hay cosas súper dolorosas, pero sí se puede. Y el trabajo en colectivo es súper hermoso. Y lo que planteamos es que a partir de eso se puede construir un mundo distinto. Un mundo, como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan el resto de mundos. Entonces, sí se puede hacer, compañeros, compañeras, metan el hombro, háganlo, inténtenle, desen contra el suelo, vuélvanse a parar y vamos, vamos ahí porque es posible. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y otra vez, por favor, repítenos tus redes sociales, donde podemos ir a ver también todas estas obras y dinos qué nomás tenemos para este viernes, para este fin de semana. Chévere. Nos pueden encontrar en redes sociales como Colectivo de Artes Populares La Changa o Centro Cultural Independiente Turubamba. Mi número de teléfono es el 099-57-41-981. Y este viernes, sábado y domingo tenemos las últimas funciones de Los Vampiros de José Martínez Queirolo. Viernes y sábado, 7:30 p.m. y domingo a las 6:00 p.m. La preventa está a $3 y el día del evento $5. No se pueden perder, es una propuesta teatral en colectivo, así que tienen que venirla a ver. Bueno, muchísimas gracias, Moisés, por estar aquí y nosotros seguimos aquí en cabina. Gracias. Ya estamos de regreso aquí en el Pélame la Naranja. Lo que acabamos de escuchar fue un audio pregrabado con Moisés Soria, así que él no pudo acompañarnos porque ya, como ya escucharon, él tenía programación el día de hoy de Los Vampiros. Así que ya saben, si quieren saber más sobre la changa y sobre el Centro Cultural Turubamba, por favor, búsquenlo en sus redes sociales. Y ahora sí, vamos con esta conversación súper sabrosa que ya estaba armándose también al interno. Si supieran lo que se habló fuera de micrófono. Y yo antes, así como antes de comenzar con esta super entrevista, quería mandar saludos a quienes nos están viendo aquí en por Radio Casa de la Cultura y por el Pélame la Naranja, a Felipe, también uno también para a Panchito, que está en cabina, y Pancho para cabina también. Y ahora sí, comencemos nomás. Bienvenida acá al Ecuador. Sabemos que ya llevas 3 meses, sí, y te cogimos a tiempo porque el lunes ya partes para Francia. Qué chévere. ¿En qué consiste, por qué la inquietud de conocer el mundo trans? La inquietud, no sé si es la buena palabra, pero más curiosidad. Empecé a hacer como una pasantía acá en una ONG que lucha contra el VIH y trabajando con personas trans. Me he dicho, me va a interesarme esta comunidad que no conozco y que... La sociología de género es una... Empezamos del inicio. Estoy estudiante en ciencias sociales, me grabo en antropología y ahorita estoy haciendo una maestría también en antropología, pero una pasantía en París, en la Universidad Paris Descartes, que me permite trabajar en el ámbito de las ONG y yo en la salud sexual desde el inicio. Y trabajando, como he dicho, con personas trans, y yo que quería como entender mal como todo el proceso de construcción identitaria, social, cultural, que puede influir en esta construcción. ¿Qué diferencias has encontrado entre tu país y el nuestro? ¿Has encontrado? El problema es que siempre me interesa como a lo que definimos de género. Los hechos de gender study siempre me ha llamado la atención y siempre me interesa este tema. Pero es que no conozco la comunidad trans en Francia, en Francia. Me voy a decir en París porque vivo en París. Entonces siempre conozco solamente como algunos espectáculos drag queen. El mundo drag queen sí conozco un poquito más, pero trans no sé, nunca vi de mis propios ojos, aunque tenemos como una comunidad gay y lesbiana muy amplia, pero de mis propios, no sé si porque yo no me fija en las calles de París y si vi o no, pero nunca fue como, una persona, no. Entonces me he dicho, llegando acá, me voy a empezar a entender el proceso identitario ecuatoriano de las personas trans con un grande T. Y después me voy a hacer la misma búsqueda en París para ver si podemos como reequilibrar como lo que decimos de yo trabajando con en ONG, me voy a trabajar en países que decimos como, me voy a decir con grandes comillas, en países en vía de desarrollo, un término que no me gusta, y ver que... Ese término ya creo que vamos como 40 años más de ese término, y nunca terminamos de desarrollar. No, claro, es un término que me aburre un poquito, y entonces estoy como... pensando que la aceptación que decimos que en Europa estamos un fan, en Francia estamos un país con muchas diversidades y derechos humanos, y eso, reponer todo eso en verdad como cuestiones y... Sí. Debbie, tú dijiste algo muy importante. En Francia sí puede haber trans, lo único que no son visibles. Porque exacto. No son notorias. No son notorias. Tú bueno, igual comentabas que en Ecuador, ¿no? O sea, nosotras somos visibles por la convicción que tuvimos de ser activistas, dar nuestras voces, nuestras caras, nuestras vidas. Yo, como digo, yo soy una activista vivencial, no hago desde mi vivencia el activismo. Pero, o sea, Duna, yo te quería también preguntar algo muy específico. Uh-huh. Trans es un término paraguas que embarca cuatro T's, uh-huh. ¿Sí? Transexuales, transgéneros, travestis y transformistas. Uh-huh. ¿Cómo puedes diferenciar esa sexo-transgeneridad? ¿Estos cuatro términos? Sí, entre trans... Para mí, travesti y transformista, pensé que fue lo mismo al inicio. No, porque también existe como que el transvestismo o muchas etapas identitarias. Claro que sí, el transvestismo también surge desde una... El transvestismo, te cuento, surge desde la antigua Grecia, uh-huh. Desde una parte histriónica, cuando los hombres, las mujeres no hacían nada, no tenían derecho a nada, uh-huh. Y los papeles hacían los hombres, o sea, se transvestían, uh-huh. Para ejecutar papeles femeninos, ¿no? Entonces desde ahí salió un transvestismo histriónico, uh-huh. Después salió un transvestismo identitario, que cuando un hombre usaba una prenda de mujer llegaba a reconocer una parte de la feminidad, ¿no? Es como que ahí es cuando se alude ya también teorías queer actualmente de cosas travestis, ¿no? Y también existe un transvestismo ya por ocupación. Es como que yo me transvisto loca y ahora te voy a cobrar. El transvestismo también tiene como muchas capas. El transformismo, por ejemplo, es yo me transformo para hacer un show en una discoteca. Ahí entran los drag que tú los estás comentando. Los drag queens son transformistas, pero no travestis. No, es un travesti. Okay. ¿Y tiene algún vínculo con la orientación sexual? El transformismo solamente es que vos también te puedes transformar en un animal, en una cosa. Es transformismo. Ese ya soy, ¿no? Aunque travestismo, pero el transvestismo es algo más complejo, ¿no? Tenemos el, yo no sé si bueno, en el vínculo con las amigas T, sí, bueno, el que... amigas T es el trans, a ver, el transformismo es aquella persona que todos estamos interesados en el tema también. El transformismo en sí, el transformismo es la persona que como el drag queen, pero no necesariamente es un gay, no necesariamente, también se habla de tampoco, o sea, travestismo es... El travestismo puede entrar, digamos nosotros que manejamos el grupo de las chicas T. Las chicas T son chicas que trabajan por la coyuntura del país, por la situación, que no hay las garantías de que si ella sale visible puede hacerle bullying en el trabajo, le pueden botar incluso del trabajo. Ellas trabajan como hombres, ejercen su profesión en los bancos, en todas las entidades públicas o privadas que trabajan, y lo hacen clandestinamente. Se visten de mujer clandestinamente. Pero nosotros abrimos el espacio en un lugar, en un centro psicológico, y... Pero para reagruparlas, ¿no? Y vivir, claro, salir una vivencia, ajá, compartir, y sí, todo eso, debía asistido para que ella cuente sus experiencias, porque ella es una transgénero, yo también he asistido... Carlita, Julia también alguna vez creo que asistió. Entonces cuentan las vivencias para que ellos, incluso acabado esas vivencias, vayan y disfruten su ser chica por ese momento, a un bar, a una discoteca, y se sientan bien. Pero después ya se acabó eso. Claro. Y vuelven a la vida real, que a muchos les duele y les cuesta, porque dicen, yo cómo no quisiera ir a trabajar como me siento bien. Bueno, yo quiero igual lado como artistas. O sea, no como artistas, el transformismo es como que un momento que tú te, o sea, se hace como una performática de algo por un momento específico, pero para hacer algo, un show, una presentación, un performance, es el transformismo. Y tú me preguntabas que yo que me considero, ¿no? Sí. Y, o sea, verás en el diccionario, dice, transexual es la que se puso tetas y culo y se le cortó el sexo. Dice eso en el diccionario. También digo eso, pero... ¡Ay, ¿En qué diccionario lo estás en las pornógrafas, ¡ay, no estoy en las pornógrafas! Sí, cuidado con las pornógrafas. La pregunta en que es interesante es que creo que... Pero verás, en el diccionario dice eso. Transexual es la persona que tuvo como que cirugías en su cuerpo. No, que sufre de disforia de género. ¿Qué es la disforia de género, mi amor? Entonces, eso... La disforia de género primero es como rechazar tu género. Es como rechazar tus roles. Yo no me considero transgénero en ningún motivo, porque yo no creo en el género, mi vida. Yo creo que el género también es una construcción sexual. Total. Con una construcción social, una construcción... Totalmente. Yo creo que el género es un mito, primeramente. Total. Arraigado para igual llegar a ese binario en quien encaja en hombre y mujer. En femenino o masculino. Que si tienes el cabello así, todo como largo y cosas así, que te hace sexy. Es una construcción social. O sea, Debbie, estamos hablando de que el patriarcado le ha puesto antiguamente sexo hombre-mujer. Ahora le acomodaron de una forma tan bonita, género femenino masculino. Lo que podemos hacer primeramente es de como, para ustedes definir lo que es la diferencia entre una persona transexual. Ahora yo te digo, ¿por qué me considero transexual? Okay. Es que también existe. Tengo la aceptación psicológica, física, o sea, por ahí cualquier cosita tengo, aunque sea caderitas y cositas. Yo no tengo cirugías, pero sí tengo hormonas. Sí, que han modificado mi cuerpo, ¿no? Y tus emociones. Y mis emociones, claro que sí. Tengo la aceptación psicológica, física. Tengo también la aceptación legal, porque yo tengo un nombre que dice en mi cédula de Viandreina. Y también tengo la aceptación social, mi amor, porque cuando yo voy a cualquier lugar, me tratan como una mujer. Claro. Entonces, esas cuatro cosas es que a mí me ponen el puesto de transexual. No tengo una cirugía o operaciones en mi cuerpo, pero tengo esas cuatro cosas que me validan como para ser transexual. Muy aparte de lo que dice el diccionario, ¿no? De las operaciones, del cambio de sexo. De la vía de reasignación. Exacto. El diseñador también maneja conceptos ya... Caducos, o sea, debería ya... ¿Pero de qué diccionario habrá? El diccionario común normal. La real, ¿cuántos diccionarios diferentes que yo? Yo quería como también igual explicar como una cosa que me están preguntando aquí al interno, y es como, ¿existe un estereotipo al respecto de los trans? También pensar en que si es que vos también te estás encasillando en... Ya te nombras como una transexual, ya... ¿No estás tomando acaso el tema de seguir como esta construcción del género, acaso? Ya, te comento. El género nace desde que hombres eran para la caza, o sea, para matar animales, y las mujeres eran para cuidar hijos, ¿no? Los roles de género. Y cocinar primero, el y animal cocinar. Que trae el hombre. Desde ahí salen los roles de género, ¿no? O algo bien primitivo, algo que se usaba, pero... En la prehistoria, ¿no? Total. Esos son los roles de género. Pero ahora hablamos de roles de género en la sociedad que defendemos vidas. Hombres defienden la vida de las mujeres. Mujeres defienden las vidas de sus propias vidas, ¿no? Sus propias vidas. Ahora los roles ya no es que los hombres lloran, las mujeres lloran y los hombres se van a trabajar. Esos son los roles. Ahora te pregunto yo. ¿Cómo puedes poner en una palestra, cómo puedes poner, o sea, evidenciar cuáles son los roles específicos para hombres y para mujeres? ¿Existe acaso? No existe. Hoy en la actualidad ya no. En la actualidad ya claro no. Que no. Pero antiguamente, ¿te acuerdas? Pero reproduciendo algunos. Pero es que eso hay que desconstruir, pues, Julio. O sea. También estamos como pensando desde un centro, siento yo. Porque, por ejemplo, semanas anteriores fui a Riobamba, a Colta, que es una parroquia rural. Y en esa escuelita, por ejemplo, estaba muy marcado en los niños de 8 años, como los niños y las niñas. Claro. Y los niños no querían cogerle la mano a las niñas, por ejemplo. Entonces empiezas a ver también como quién tiene la posibilidad de, desde muy chiquititos, ¿cachas? Es que la ruralidad... Pero es una construcción social, eso te digo. La ruralidad tiene un problema. La cultura todavía está... La ruralidad tiene un problema. Por ser rural y estar fuera de la zona urbana, como que le andan... relegando. Y tampoco, también en la ciudad no tenemos como pensar en una utopía, que claro que todas las cuatro ahorita pensamos claramente que el género, todavía los papeles de género tienen que cambiarse, y no existen, pero todavía están totalmente incluidas en las mentes, en la escuela, en las muñecas, y los barros, en los juegos, en la escuela. Tú comentabas fuera del... En cabina tú comentabas que también en tu país hay zonas rurales que también tienen cierta, como no como lo tiene país dentro. ¿Algo así no estabas comentando afuera? No, ¿de qué? ¿Con respecto tal vez a lo del poliamor? ¿Poliamor? El poliamor, pero no sé si hablamos de zona, no. Yo hablo en referencia a mi ciudad. Verás, yo te puedo poner... Yo le pongo... No le preguntamos nada de su investigación. Pero estamos hablando de la transgeneridad. Eso, pero en realidad para eso va mi pregunta. Ya, dale. Entonces, yo más bien quería como preguntarte qué has encontrado con respecto al tema de las políticas públicas y la cuestión trans. Porque me interesa mucho saber qué sucede con la salud. Porque, por ejemplo, ayer una de las reinas trans decía que... una de las participantes, la reina trans, decía que no tenía ningún problema en ser atendida, pero yo no sé, o sea, sienten que ustedes tienen un endocrinólogo como en vos, que has vivido en Japón, cosas así. En Corea. Ay, perdón, la diferencia en atenciones de salud es tan diversa en función de tal. Todas las personas que entrevisté, hay algunas que sufren discriminación de atención, hay algunas que dicen no, claramente que no, porque las personas que entrevisté también se cuidan porque por el tema de VIH, entonces van en hospital como que están especializados en el tema de VIH, y las personas están como acostumbrados a atender a personas trans, entonces no tienen nada de problema de eso. Pero el tema de la atención de salud, como he dicho, es que depende de tantas personas y de sobre qué médico puedes entender que puedes encontrar. Entonces, no, es tan diverso. Este tema es que yo me interesé más las discriminaciones que viven en la sociedad, en qué discriminaciones, a qué momento de tu vida puedes vivir discriminaciones. Y finalmente no he visto que había tantas. Había tantas en la escuela, en el proceso de construcción, y de temor más. Y he visto algo que me ha llamado mucha atención, es que hay discriminaciones, sí, claramente, pero hay tanto... también discriminación. Entonces creo tanto temor de ser visible que hacer tu ¿cómo se dice? Salir del cruce tarde porque tienes miedo de visibilizarse. Entonces también hay de todo, hay autonegación, autodiscriminación y discriminación societal, claramente existen. Pero eso de la autodiscriminación, que tú lo denominas, es también, me he dado cuenta que es por el total desconocimiento de leyes y de lo que le ampara el Estado. Claro. Normalmente el artículo 11 en su literal 2 dice: nadie puede ser discriminado por su identidad de género, orientación sexual y un montón de que sigue en el artículo. Pero la gente desconoce ese artículo. Si tú le preguntas a alguien, ¿qué es eso? Ese es el problema, que la gente no se autoinforma para poder decir: a mí tú no me puedes decir eso porque tengo... Yo creo que es por presiones sociales, Sarita, porque también, por ejemplo, es como que tenemos también una construcción en que muy muy religiosa, que dice: si eres así eres pecador o vas a recibir castigos. Entonces viene como la mea culpa, ¿no? También, o sea, también tienen como imposiciones sociales. Pero yo te quería preguntar esto también de la sexo transgeneridad, que es muy compleja hablar. Yo sí te deseo suerte en tu tesis. Que, y sobre todo en lo trans, corazón. Verás, nosotras tenemos vidas que llevamos con nuestras actitudes, aptitudes. Sí, ¿no? O sea, lo que nos ven en la sociedad. Como seres humanos. O sea, lo que nos ve la sociedad. pero también tenemos vida privada. Uh-huh. Las transsexuales, las cisgénero no lo tienen, porque solo tienen una opción. Te lo explico mejor, verás. Yo mi vida íntima sí la llevo como mujer. Uh-huh. Yo sí la llevo como mujer. Pero puede haber otra mujer trans que su vida íntima no la lleve como mujer. Ahí está la sexo transgeneridad. ¿Son términos nuevos? Ok. Yeah. Para mí, entonces, claramente la transexualidad es como nacer como en un género que no estaba como diseñado y que yo es totalmente... Eso también te lo traigo a cuestión tuya. Y uh-huh. es un vivo ejemplo la Julio, que a todos lo conocemos. Julio no es la mujer estereotipada que la sociedad dice que debe de encasillarse como mujer. Julio no es. No lleva ese rol de género. ¿Por qué? Porque ella no está acá. ¿Por qué? Porque ella no... Como te comenté. No lo tiene. Pero alguna vez yo sí la vi, así como que en fotos, en cosas así, cuando era todavía ilusa. Entonces, te digo... ¿Pero tú qué es una mujer? Exacto. ¿Qué es una mujer? Tú pregúntate. Para mí una mujer no tiene como... No se puede definir como... ¿Tú cómo te sientes como mujer? ¿Tú te sientes mujer? ¿Eso sería? Sí, yo me siento Existe mujer. Estereotipos y parámetros de mujer. Reglas matemáticas que digan lo que para significa no. ser mujer. Exacto. Pero para la sociedad... Entonces, en lo trans tampoco, mi amor. Aquí todas somos damas. Cualquiera que nos vea por afuera. ¿No es cierto? Ese es el género. Sí. Porque por afuera nos están viendo nuestro género. Cualquiera que nos vea ahí en cámaras, por Facebook, saludos... Están viendo cuatro damas sentadas. Claro, pero... Dicen, pero la sociedad nos construye lo binario. Estamos hablando más hombre, bien de identidad. Mujer, hombre, mujer. Y se acabó. Entonces, el hombre afuera, la persona afuera, el ser humano afuera, está criado con ese concepto binario de que dice, tú eres mujer por el cuerpo que tienes. Claro, eso te por dice. La figura la sociedad que dice tiene. Que, por ejemplo, tener el cabello así largo, no sé, es sexy. Y te ponen el parámetro de mujer. Pues yo me puedo cortar el cabello cuando me dé la gana y sigo siendo mujer. Así, yo también quisiera como explicar una cosa aquí. Y es que es esto, ¿no? Como si bien nuestra identidad por el momento está como muy marcada por estas cosas que nos dice la sociedad, ¿no? Porque ya hay un montón de reglas, no solamente el género, sino también está también algunas cuestiones de clase, que ya te implica algunas cosas de vestimenta, por ejemplo, y de ubicación. Y algunas otras cosas que también nos están rodeando y que construyen nuestra identidad. Yo creo que cuando estamos hablando de lo trans, nos referimos también a esto, ¿no? A cómo nos autoidentificamos y que debería ser válido independientemente de todas estas categorías que ha creado la sociedad para entender y clasificar y categorizar a las personas. Total. O sea, que básicamente voy a tomarte un ejemplo. Ayer estuvo una cantante que es mujer, se considera mujer, pero le viste que cantaba bien como una mujer y todo, pero él se viste como hombre. Ella se viste como hombre. Ajá. Y no es un trans masculino. Era tomboy. No, ella no. Es tomboy. Es una mujer tomboy. Pero es tomboy. Es tomboy. Tomboy. Ah, tomboy. Es una chica que quiere... Claro. Sí. Lo que es súper interesante, tu pregunta me ha dicho, ¿qué es una mujer? Claro. Y entonces, pero yo tengo una otra pregunta, es que las que personas es un hombre, trans... No. Las personas trans también están replicando esta noción de binaridad. Exacto. Claro. Y es lo que se trata de... Es lo que se... Los trans no binarios. Es que la binaridad existe en la transidentidad. Ahí estamos respondiendo a la pregunta que hizo por interno, le hicieron a Julio. La sociedad nos construye también a las trans, nos mete psicológicamente a la mayoría de trans que debemos llegar a un estereotipo. A un estereotipo de mujer. Exacto. La figura. Senos. Total. Rabito. Cadera. Ese es el estereotipo que la sociedad misma nos construye. ¿Por qué? Nacemos como con el sexo biológico hombre, pero no me siento como hombre, quiero ser mujer. ¿Y cuál es el objetivo de la trans en ese momento? Le ve a una mujer. Claro. Entonces, te quiero llegar a eso. Claro. Y construyes con ese objetivo. Lo mismo pasa con la mujer al revés, el hombre. Verás, yo te puedo decir que yo jamás me sentí como inconforme con mi cuerpo o odié mi cuerpo. No, yo no sentí mi cuerpo, o sea, que era en mi subconsciente o en mi entender, yo, o sea, no odiaba mi cuerpo. Pero cuando yo llegué, por ejemplo, ya a socializar, por ejemplo, con hombres, sí, eran tan desgraciados los infelices que me decían, eres tan bonita, pero te faltan más nalgas. Y yo, mi autoestima al piso. O te faltan senos, o sea, comienza ya... ¿Qué es eso? Eso es la imposición social. Es la imposición social. Sí, es como decir, ¡ah! ¿Y ahora qué hago? Es como que... Y sí, lamentablemente no es por ser trans ni por ser cisgénero, es porque lamentablemente cuando algo te lacera en tu autoestima, en tus sentimientos, te afecta como persona, ¿no? Entonces, muchas recurrimos como que a cosas. Yo recurrí a hormonas. Yo llevo hormonizándome ya 9 años y mírame, o sea, es como que llegué a este punto, ¿no? Digo, igual, o sea, el proceso de hormonización es como... cualquier mujer que sale ahí y evoluciona. Yo uso el parche, por ejemplo. El parche siempre está conmigo. Entonces, es un proceso. Ya tenemos como... Igual, vayamos también cerrando este tema. Y yo antes de... Porque ya tenemos como unos 7 minutos. Y antes de eso, yo quería decir que me parece muy interesante lo que acabas de decir vos, Debbie. Porque siento que más allá de algunas políticas sobre salud o sobre algunas cosas de trabajo, en este momento lo que deberíamos empezar a trabajar entre toda la sociedad es eso, ¿no? Porque todos tenemos como tan dañada la cabeza con respecto a cómo debemos ser, que nos afecta tanto, ¿no? Porque a vos, a mí también, en algunos momentos, no digo que no me pase en este momento, porque también sucede eso, ¿sí? ¿Qué pasa? Tú dijiste, Julio, tú estás diciendo algo muy esencial. Nosotros al momento de nacer, nacemos sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de binarismo, sin ningún tipo. Somos unos niños que nos van, mientras crecemos, nos van metiendo, alimentando que esto está bien, esto está mal, esto es un hombre, esto es una mujer, esto es... Entonces, tienes mucha razón en ese sentido. Entonces, es un proceso que desde chiquito nos va, la sociedad nos va cultivando. Verá, yo con la Julio tengo mucho tiempo de llevarme. Ella es una mujer cis, ya deconstruida. Yo soy una mujer trans. Pero muchas veces hemos coincidido como en nuestros sentimientos y nuestras imagináticas son iguales. O sea, yo con ella nos hemos contado hasta prácticas sexuales que no tenemos el mismo sexo. Pero tenemos como esa empatía y nos llegamos como a reconocer bastante. Ahí está la sexo transgeneridad. Yo no tengo vagina, pero me encuentro reflejada en ella y me conjugo en ella en muchas cosas que hemos compartido, ¿no? Íntimamente, porque hoy somos amigas de mucho tiempo. Pero... ¿Qué tipo de intimidad? Pero, o sea, yo te puedo decir... Yo no soy el referente ni el estereotipo de nadie, tampoco lo quiero llegar a ser. Cada quien se puede construir como una persona autónoma, independiente, cualquier persona, cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier persona trans, cualquier persona... Tal vez porque tú tienes esa mente ya abierta, que quiere salir del estereotipo binario, pero normalmente la mayoría de trans, incluso tú, tienen eso metido. Y yo también reconozco que sí lo tuve metido. Y bueno, ya estamos así como por acabar, así que más bien quisiera con Dun que nos des así como un mensaje de cierre. Y si queremos saber también dónde vas a publicar tu investigación, menciónala. Ajá, me voy primeramente que la transidentidad, tomando como las palabras de algunas entrevistadas, es un real grande, inmenso abanico que no hay una definición única de lo que es la transidentidad, porque yo lo digo transidentidad más que transgenerismo, porque para mí incluye mucho más como temas dentro de la transidentidad. ¿Y dónde me voy a difundir mi tesis? Me voy a publicarla a la ONG Quimirina, y me voy más que todo directamente pasará a todas las personas que entrevisté y a la Fundación Equidad también, que entrevisté todas las personas que han participado en este tesis. Dun, felicitarte, gracias por fijarte en Ecuador, la población, en Ecuador, en nosotras como un ejemplo. Sí. Gracias por aceptar también la entrevista. Pasaste 3 meses aquí en Ecuador, has vivido muchas experiencias. Es un país pequeño, pero tengo lo que es muy cálido. Es multiverso, multicultural. Y tenemos diversidad de criterios en lo que es el mundo transgenerismo, ¿no? Sí. Yo tenía solo que acotarte una pequeña cosita. Julio es una mujer, o sea, tiene, es una mujer con vagina, pero ella también se enuncia desde lo trans. Ella tiene un criterio. Dile tú, Julio, ¿cómo te identificas tú? Yo sí me identifico como una persona trans no binaria. Exacto, entonces... Si es, ¿eso es queer o no? Yo no sé. Más o menos. Más o menos. No más categorías, por favor. Más o menos, mija. Pero, o sea, una cosa es lo que tú dijiste, identidad trans, que una persona, mija, como tú dijiste... No existen matemáticas ni fórmulas que te definan lo que es ser mujer. Y tampoco para ser trans. Claro, no te sí. puede poner. Claro. Y otra cosa, yo sí manejo este término del sexo transgenerismo. Porque es nuestra vida, es nuestras emociones, nuestra intimidad, lo que juega, ¿no? Lo que se ve a la sociedad. Este tema está bastante extenso, ¿no? Entonces ya estamos con el tiempo encima. Pero en realidad igual queremos que nos mandes a nosotros también la investigación. Claro, claro, claro, claro. Compártenos porque realmente es muy interesante y verlo desde una persona que viene de fuera. De fuera.